embargo me reclamas. Si te daba hasta mi vida, pero tú que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con yeah.